opportunity. Seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke, he's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter. He's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These d***s is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia, películas y series en el día de hoy. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos Insomnia de 21 a 23. ¿Escuchá? Insomnia de película. ¿Cómo estás, señor Marcelo Galateo? De 10, gracias a Dios. Hace tanto, sí, que no lo veo. Quemando los últimos cartuchos de pintura. Pintura de látex. Sí, ¿no? Ya se viene otro tipo de, sí, pintura próximamente. Señor Ariel Amaral. ¿Cómo, amigos? Una noche no tan fresca, por suerte. No, acá está en remera, señor, y yo me estoy muriendo de frío. Bueno, pero estamos encerrados con aire acondicionado. Es otra cosa. Ay, un lujo. Sí, la verdad que sí, está para ponerse una frase. Ahora Maricel trae unos cafecitos con masita. 11-64-00-7047. Llamanos y decinos, ¿cuál es tu película preferida? ¿Sí? Una canción de tu película. Una canción de la película. Porque vamos a estar con películas de todos los tiempos. Y vamos a estar recordando, sí, esto lo que tanto nos gusta. Clásicos, los tres. Nuevas. El cine. Y ahora estamos escuchando a Eminem haciendo Lose Yourself, para mí, de 8 millas. Sí, para mí. Película. Ya tiene un par de años largo esta peli también. Y ¿eh? Sí. No sé si más de 10, ¿no? Comenzamos. Sí, sí, mucho más. Sí, más. Qué lindo. Sí. Ya 2002. Nos dimos cuenta que estamos viejos en la Comic Con de Brazategui. 20 años. No. Sí, 2002. Increíble. Andá a saber cómo está Kim Basinger ahora. Hermosa. Grande, pero hermosa. Y bueno, antes de eso. Eminem escuchamos... está impecable. Eminem está bien. Pelo oscuro. Pelo oscuro. Ya está el rubio así, tipo el polaco. Ya fue. ¿Cómo estuvo de moda Eminem, eh? Con a el full. Pelito ese amarillo, sí, estaban todos. Lo primero que empezamos a escuchar es Kill Bill. Palermo se había teñido el pelo, como, sí, ¿te acordás? Se había, pero tenido... primero se tiñó Eminem o Palermo. Me parece que Palermo fue, nah, primero. ¿O sí? ¿Sí? ¿Vos Palermo decís? Fue primero, me parece, ¿sí? El, ¿sí?, precursor. El precursor fue. Y después el flequillito. El flequillito. Hijo de. Bueno, era una moda. ¿A cuántos nenes? ¿A cuántos nenes los torturaron, sí, con eso? Por Dios. También. Ronaldo se, ay, dejó. No, una, no, media, no, luna, no, horrible, acá en la... horrible. Horrendo, discúlpenme, pero se peló justo. Todo y se dejó como una... el jopete. La del chico que también, pobre, los padres le hicieron eso, ¿no? Totalmente. Dios mío. Bueno, lo que acabamos de ver entonces, de escuchar es Kill Bill, el tema de la película Kill Bill, que también es de esa misma época que salió. Esta es de la primera película, de la trilogía. De la primera, exacto. Sí. De Quentin Tarantino, sí, que en todas sus películas. Cantidad de sangre. Mucha, muchísima. Pero Uma Thurman se lleva todo. Arrancando. En la batalla con los 80 locos es algo increíble. Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah. Lucy Liu está. Increíble. Y la parte que a mí me gusta cuando le corta la cabeza en la mesa mafiosa. La peluquita se le. ¡Ding! Ah, cuando le cortan a ella. A ella, sí. Sí. Porque pobre. Ah, le saca la mollera, digamos. Sí. A la rubia cuando le arranca el ojito. Sí, pero la rubia bastante complicada también. Daryl Hannah que en su época hizo de sirena en Splash. Claro. ¿Sí? Es verdad. La chica Splash. La chica Splash. En una película del 80 y pico, 86, 87. Creo que 84. Bien, bien antigua. ¿Cómo se llamaba el parque de diversiones que llevaban a los que le pedía a Bart y Lisa que lo lleve a Homero? Montesplash. Montesplash. Nos llevas a Montesplash. Si los llevo, dejan de pedir eso. Ay, Dios. Y bueno, 8 Miles, dirigida por Curtis Hanson. Con las protagonistas que es Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy y bueno, otros que no son conocidos de nombre, pero sí conocidos de carita. Las caritas las vemos en otras películas. Así que. Juego independiente hoy, 3:30. Mal. Error, ¿no? Del arquero. Pero atroz. Gracias a Dios. ¿Se le ocurre salir al arquero a jugar? No salió a jugar, se la pasaron, quiso gambetear y no le salió. ¿Por qué no se quedan en el lugar? Digo. Y a veces... Se equivocó, pidió perdón, ya está. Igual yo siempre digo, prefiero que pequen de confianza y no de miedosos. Los como arqueros. Que, claro, como que... Que tengan esa personalidad. Puede pasar. Después en Saurralde, no sé, como que se cayó y también hicieron otro gol. Le soplaron justo el hombro y se ve que le soplaron fuerte. Increíble, perdimos 3-1 gracias a ellos. Increíble. Racing bueno, ganó. 5-0 contra quién, Ari. Aldo Civi. Aldo Civi. La despedida de Neri Domínguez, que se fue del club, no del fútbol. Se va también el Toto Savio, ¿no? Se va a México, escuché. Escuché que se estaba por ir, sí. Escuchame, ¿todavía tiene problema con la justicia? ¿Salvio? Me parece que sí, ¿eh? No sé cómo está su situación, porque me habían hablado como que. Según el video, había probatoria de que más ella la que se había golpeado sobre el auto que un atropello. Sí, ¿no? ¿Y Villa? Villa sí. Está complicadísimo, ¿no? Sí, porque le están saliendo lluvias. Igual, a ver, está complicadísimo. Hubo supuestamente... la médica dijo que no recordaba haber visto signos de violación... la otra médica que no, que ella no lo había atendido. Así que bueno. Ahí hay plata. ¿Lo conoces a Don Billetín? Guiño, guiño. Che, ¿cómo lloraba la gente de Boca el otro día cuando perdieron? ¿Boca Unión fue que perdió? Boca Unión. 2-1. Le festejaron ahí, se pusieron como loco. Bueno. Cuando Villa baila, hace el bailecito, ¿qué pasa? Nadie dice nada cuando baila Villa. No entiendo nada yo. Los periodistas también, indignados. Pero ¿cómo es? ¿Hay una doble vara? ¿Qué onda? Dios mío, hoy sobre el final. Riquelme suspendió todo, la banda que tenía para festejar el cumpleaños. ¿Qué era el cumpleaños de Riquelme? Fue el cumpleaños de Messi también. El 24, el mismo día. El 35, mismo día, 35 años. Grande. El mismo día que cumplió mi viejo. Todos los. Bueno, feliz cumpleaños acá al cielo. Bien, hoy es el día del boludo, así que buen feliz día para gracias. Boludo, feliz día boludo, feliz día boludo. Gracias, che, gracias. A ver, para acordarse. Yo siempre dije que me merecía un día más aparte del día del padre, así que está buenísimo. Pero a mí yo lo tomo como algo normal, no es que lo digo porque te estoy diciendo que es una forma de decir de ojo, dialecto, que no todo el mundo le cae bien, pero yo la digo como. Yo lo digo de onda. Claro. ¿Qué sé, boludo? ¿Todo bien? Claro, es como algo normal. ¿Qué pensaron? ¿Que era babucha esto, no, chicos? Dios mío. Bueno, 1164-007047. Llamanos y decinos, ¿cuál es tu película preferida del otro lado? Siempre hay una película preferida. Yo tengo y la muchas. Música que marcó. Yo hoy justo te estaba mostrando toda música. Las cortinas musicales que hay, Indiana Jones, Jurassic Park. Star Wars. Se viene, Superman, se viene Batman, la segunda Spider-Man. Parte, última parte de Indiana Jones, ahora que me acuerdo, para nosotros es una clásica. Cuando bajamos la escalera. Cuando bajamos la escalera, uno lo. Es un clásico. Qué lindo. Indiana Jones. Diga que varita. Bueno, son muy parecidas. Indiana Jones, Jurassic Park son bastante. Y porque no son de la misma, sí, Steven Spielberg son. Claro. Claro. Así que por eso, viste que tienen la musiquita medio parecida, no gasta mucho. Bueno, después lo que le bajaron a 33 y está pa pa para para. Sí, es verdad, tenés razón, viste. Es como que le bajaron la velocidad. Claro, hay varias que son parecidas. Ay, Dios mío, nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, bájate la Play, App Store, en Play Store. Nuestra. Aplicación. Aplicación, Radio Box 102.9, la de Lobo Negro. La que no pesa nada, me quedé como tildado. La escuchás a donde quieras. En donde vos quieras. En todo momento. Y si querés asustarte un poquito, nos buscas en Facebook como Ariel Amaral y me vas a ver ahí las tres caritas. Yo ahora me pongo a transmitir. Vamos a ver. Si se puede. Bueno, vamos a ir al próximo tema. ¿Lo tenés en punta el señor? Un señor que a mí realmente me encanta, porque todas las películas que hacen me río, ¿sí? Y además, obviamente, tiene toda una los gestos que hace con sus caras, ¿o no? Sí. Él hace todos gestos en y la. Y pasó al drama últimamente. Sí. Menos en el número 33, después en. Pero bien, eso, bien actuado. Igual sí, que. Sí, sí, igual que Eterno Resplandor. Eso también. Que Truman Show. Eso. Muy bien actuado. El Truman Show, qué lindo. Pero a mí me gusta, sí, señor, que él decía todo que no y después empezó a decir que sí, le fue bien. Muy ¿sí? buena. A mí me gusta muy de Truman buena. Show, ¿viste? Cuando no hay nadie, sale a la calle y cuando sale él, aparecen todos los autos. Digo, ¿qué se pusieron de acuerdo cuando salgo yo? Qué lindo. Y te pones a pensar, ¿no? Esta cosa de. Cuando salió The Truman Show empezaron también el tema de los reality show que vuelve Gran Hermano. Yo me voy a anotar. Yo me voy a anotar. De los 18 a los 101 años, sí, se pueden anotar en Telefe y el conductor que va a ser hoy a la mañana a las 7 de la mañana estuve escuchando va a ser Santiago del Moro, sí, ya está, es como que lo quieren poner ahí, ya debe está, tener ya cansaron, me parece, un contrato con Telefe, ya está, claro, lo tienen que hacer trabajar. Así es que. Como Guido, ¿viste? Guido que sí, Guido Casca también. Claro, Guido. ¿Lo dejarán Casca estar con celulares? No creo, ¿no? No, es que si vas a celulares. Gran Hermano, no puedes tener nada. Nada de nada. Nada de contacto con el exterior. No, y los que se quieren, la que se quiere volver a anotar es Tamara Paganini, ¿sí? Que quiere volver, que todavía no se sabe si es que la van a querer dentro de la casa de Gran Hermano, porque ya sabe el juego cómo es. Entonces. ¿Quién ganó el primero? ¿De Osito no va a estar? Marcelo, ¿cómo es? Marcelo Galate. Marcelo Mendoza. Coraza. Ahí está, Marcelo Coraza. A mí me encantaba. No era Mendoza, no. No. Cristian Uno ganó, había llegado Cristian a la final. Cristian Uno ganó. Casi siempre los que llegan así a la tele son los que no ganaron. El segundo no lo había ganado Claudia. ¿Quién es Claudia? ¿Claudia la morocha, no? La morocha. Que era prostituta, creo. No, esa no es Claudia, esa es Griselda. Griselda, ella no lo ganó. Ella no lo ganó. Y Marianela Mirra había ganado uno, ¿no? Marianela Mirra ganó, la más mala de todos los Gran Hermanos. Sí, exacto. Por eso la odiaron a Marianela, que estaba regorda todo. Bueno, sí, porque pobre, ahora está divina. ¿En ¿sí? cuál estuvo Silvina Luna? ¿En ese mismo? ¿En el de Marianela? No, el de los famosos. Ah, no. No, se apareció de Gran Hermano. En el 2. En el 2, ¿no? Ella se fue. Se había tirado una. Estaba, me acuerdo también, Daniela Ballesteros, la que ahora es periodista de 5N. Eso. ¿No está? ¿De ahí salieron Gustavo Conti? La mujer, sí, la mujer. Jimena Capristo, claro. Osito, ¿te acordás de Osito? Treceguet. Ahí está. Treceguet y Osito, que era la novia o algo así. ¿Tiene algo que ver con el jugador de fútbol? No sé. ¿Eh? ¿Es primo? ¿Ese primo? ¿Ese? ¿Posta? Mira, es productor de Telefe, Gastón Treceguet. Quedó como de, creo que de Marley o de alguno de esos. Sí. Malo, Baste. Malo. Malo, ese. Me encanta. Me encantaba él. Tamara Paganini era un. No me. Después había uno que se llamaba Diego, ¿era el de Rulos? Sí, Diego. Ese. Que él ganó también uno, ¿o no? Ganó ya el de los famosos, exacto, que estaba Menem Jr. No, y estuvo este... El Menem Jr. cuando... No, el flaco, Nino Dolce. Estaba, ¿te acordás que pegó un par de cabezazos a la pared? Estaba ay, sí, la abstinencia estaba. Le faltaba, sí, le faltaban los videojuegos. Qué linda que la televisión argentina. La abstinencia de Play era... Claro, porque él estaba en Playboy. Haciendo un programa. Exacto. ¿Qué es eso? No conozco. Ay, no lo conocés, seguramente. Lo que veías vos cuando querías agarrarlo. Ese que se ve todo rayado. Estaba de Ecovisión, me acuerdo. De Ecovisión acá. Y apretaba el tracking. O con el control. Y salía remoto. Algo salía. Se veía una teta así que iba, subía, bajaba. Claro, y la de las cabezas iba a mirar. Qué desastre. Bueno, vamos a ir con el próximo. Mirá de dónde fuimos, a Jim Carrey y a la teta de Venus. Vamos con... Escuchá. A tocar. A ver. Escuchá. Vamos con Jim Carrey de La Máscara, dale. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm a naked freak. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The señoritas they sing and they swing with their ombrero. It's very nice, so full of fine. And when they're dancing, they bring a happy ring to that aquero. Singing a song all the day long. So, if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And that teaches you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick. Oye, qué bien. Cállate y ayúdame a bajar. Bailando, te vuelo los sesos. ¡Dame eso! ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡Señores, la fiesta terminó! ¡Atrapen al hombre de la máscara! ¡Se fue por el callejón! ¡Que no escape! ¡Síganme! ¡Síganme todos! Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visitanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Concentrate, Gisela. Bueno, hay tantos reality shows. Porque si empezamos a hablar un poco, pasaron tantas cosas, 20 años, por Dios. Y el bar, el que estábamos hablando, el que estaba Pamela David. Claro. En Canal 2 con Andy Kuznetsov, que era el conductor. Andy Kuznetsov era el conductor. Sí, y Pamela David también, ¿no? No, Pamela estaba, David participaba. Estaba de participante. Era participante, Pamela. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que decíamos de esta pobre, ¿no? La tragedia que ha sufrido Federico. Federico Blanco, que... que fue el ganador. Claro, del bar, que por un tema de adicciones lo matan en... Ah, sí, de adicciones. Droga, sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Bueno, acá tengo, antes de continuar, porque a mí me gusta todo esto de Gran Hermano. En el primer Gran Hermano... la conductora fue, la presentadora fue del 2001 al 2003, Soledad Silveira. La que sea... Mis valientes. Adelante, mis valientes. ¿No? Mi valiente. Ahí está, escuchá. Yo ahí está la musiquita, me acuerdo. Sí. Para mí van a poner la misma musiquita. Sí, no, creo que, la no que no la cambien. Que no la cambien. Si no, no es Gran Hermano. Vos cada vez que venís acá te pones más. Es que yo pienso que es el parte de la franquicia también, la música. Sí, me parece en demol. Puede ser. Francés, ¿no? Gran Hermano, sí. Primer ganador. ¿Qué? Gobernador. Marcelo Coraza, segundo puesto. Tamara Paganini, tercer puesto. Gastón Tercevich y Daniela Ballester estaban en el primero, Ari. El primero, sí. El primero. Tamara Paganini se había encamado con medio. Era, ¿en serio? También media. Sí, que era. Había estado con. ¿Pero Latio o Paganini? No. Paganini. Bueno, en el segundo salió ganador Roberto Parra, que este no. A ver. Se ponía, pero efusiva. Y en el segundo puesto, Silvina Luna salió en el segundo. En el tercero ganó Viviana Colmenero. En el segundo puesto, Mauricio Córdoba, que no sé quién es. Y Matías Bañato, que es un chico que es el que tuvo una tragedia de la familia toda quemada. ¿Sí? En el cuarto, Mariela Mirra. Fue en el primer lugar. En el 20, en el 20. Tuvo la granata, ¿te acordás? Bueno. Uno. Ese era lo famoso, ¿no? El de los famosos. Francisco Delgado ganó un Gran Hermano. Ese Francisco Delgado, que es marido de la ex del polaco. No sabía yo, ¿eh? Barbie Silenzi. Ese, exacto. Cristian U ganó. El, sí, Cristian U ganó. ¿Cuál ganó? El número... El cuarto. El quinto. Sexto, no. El sexto. Tuvimos 9 ediciones de Gran sí, Hermano en la Argentina. Sexto, pero no estuvo el famoso entre medio. En el famoso estuvo en el medio, por sí. Por eso es el quinto, 2000, exacto, quinto. El quinto, exactamente. Sí. Y el de Gran Famosos en el 2007, tenés razón, ganó Leonardo y el segundo puesto, ¿sabes quién? La Dutra, Jacqueline Dutra. Claro. ¿Quién era? Marida de Palermo. Estoy tan sorpresa como todos. En el tercer puesto, Lisa Vera, ¿sí? El debate, la revancha. Lisa Vera, que es la de... La del Bandana. Hotel de los Famosos, claro. El Hotel de los Famosos salió tercera. Que el Hotel de los Famosos, bueno, otro reality que es muy, muy bizarro ese reality. ¿Cómo nos gustaba en ese momento, cuando empezó en el 2001, tener algo para ver, ¿no? Esta cosa de ver qué es lo que hacía la gente, ¿no? Del chusma éramos nosotros. Había un momento que estaban durmiendo todos y lo enfocaban durmiendo. Sí. No sé, por favor. Pagaban el codificado, exacto, del canal de Gran Hermano. Exacto, las 24 horas. Había uno en Telefera. Sí, es verdad de lo que decís vos, Marce. Demostraban cuando estaban durmiendo. De una a tres creo que estaba el programa, que ¿sí? era todo. El fin de semana, viste, que se ponían a bailar y después se veían y la gente lo miraba. Ustedes lo miraron, porque si ustedes sabían es porque en algún momento lo pero cruzaron. En flash, no era que se veía. No, pero cambiabas, mirabas, veías, pero no. De seguirlo, no. Yo sí lo seguí. Al primero sí, lo seguí. El primero quizás un poco te llama la atención. Me acuerdo que había uno, no me acuerdo si fue el de Inglaterra, que una de las pibas se había metido al jacuzzi y flojita de vientre. No. En el Inglaterra fue, ¿no? Mirá vos. Bueno, pero creo que en esos países tuvo una continuidad. En esos países tuvo una continuidad. Siguen. No sé si... Después hubo uno en que el Diego tuvo un accidente que se le cayó, descartó algo... Ahí en el Gran Hermano fue. En Gran Hermano, claro. Entró, sí, ¿no? Entró Argentina. Un Gran Hermano. ¿Te acordás? Sí, ¿en el primero o en el segundo? No me acuerdo. Lo que estaba los famosos, ¿no era? No. El que estaba Santiago y la novia, ¿no? Natalia, y Natalia. Natalia. Almeida. Es exactamente. ¿El primero bueno, fue o el segundo fue ese? Sí. Atlético Tucumán empata con Godoy Cruz. Bien. Hizo un gol guanchope. Che, y también estaba. ¿Te acordás de Expedición Robinson? Sí, ya que nos acordamos de. Sí, claro. Con Araceli González y sí, Julián sí. Weich. Esos programas que decís vos. Había un muchacho que era de acá de Quilmes. ¿De Expedición Robinson? ¿El que ganó? La primera edición. ¿Qué otro reality había? Además del bar, el Gran Hermano. Creo que lo que abrió todo fue el Gran Hermano, ¿no? En la Argentina. Y después el bar, que lo llevó a América. Canal 13 se copió un poco y se lo... Y se... Canal 13 hizo reality, pero más de concurso. Super M. ¡Ay, Super M! El de Bandana. Ese también. Claro, pero lo más salía de las canciones, ¿cómo se llamaba? Ay, Escalera a la Fama había uno. Escalera a la Fama, tenemos Academia Coca-Cola. Canal 9 era. A mí me encantaba. Que hicieron lo de Mambrú también. Exacto. Ah. Bueno, tuvieron mucho. Después de eso, es como que se abrió un poco a todo lo que es. Y todo, como esta canción de Gran Hermano, es como que te lleva a Gran Hermano. Lo de Tinelli supuestamente era un reality también. Bueno, pero Tinelli no. Tinelli creo que no sé si sacó en el mes. Creo que los de Bandana y eso eran de Tinelli, ¿eh? Mirá, no me acordaba sí, tanto. Sí. Bien, lo que acabamos de escuchar. ¿Esos eran Operación Triunfo? Operación Triunfo, el de Coca-Cola. Las Electro Star, ¿te acordás? Las Electro Star, qué desastre. No, la Argentina da para todo. Y hoy de las Bandanas, ¿quién sigue haciendo la música? Carla, que está con la de Leo Valdés. La Rubia hacía DJ, nada más. No me acuerdo otra cosa. Valeria Gastaldi estaba con... ¿Está haciendo algo en la música, Valeria? Sí, con Bandana está. Está bien. Pero fuera de Bandana, digo, no. ¿Quién siguió haciendo algo? Nada. No. Ivón. Ivón. Creo que la única que sigue es Ivón. Después Lourdes, creo que sí, con Lisa. Pero ahí nomás. Sí, ellas hicieron algo así, pero no. Y el de Mambrú, creo que es el único, el chico que este que tiene el puente musical, que es genial. Está muy lindo el programa. Me gusta. El doble galateo. Jerónimo, que es un éxito en lo que es comedia musical. Y Tripa, que hace muchos shows con Flor, con la mujer. Claro, sí. El puente musical que el viernes estuvieron los Palmeras, que estuvo buenísimo. Jerónimo, el doble de galateo, dijo. Yo soy el doble. doble de ancho, doble alto. Pero sí, él es, creo que es el que tuvo más éxito, fue. Porque lo llamaron de Los Miserables y ahí empezó con, creo que con Pepito Cibrián, que se casó el fin de semana. Se casó Pepito. Un Pepito Cibrián que se casó con un chico de 30 y... Se está comiendo un Pepito. Que mucha gente está medio como enojada con Pepito, porque lo conoció por Tinder. ¿Cuál es el problema? Déjalo vivir feliz. Por el tema del dinero, ¿viste? Pero es un problema de él. ¿De quién es la plata? De Pepito. ¿Y entonces? Pepito de Drácula. ¿Qué Pepito se la ganaron de los demás, la plata, Pepito? No, Pepito tiene... El Pepito. Un tipo que es complicado, ¿sí? No es muy agradable, supuestamente dicen, ¿eh? Es Galateo. Están mirando a Jerónimo y es Galateo. Bien, lo que acabamos de escuchar antes de que empezamos a hablar de Gran Hermano es La Máscara, la película de 1994. Re vieja. Fue una de las primeras de Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey y Cameron Díaz. Una de las primeras de Cameron Díaz. Creo, no sé si no fue la primera, sí. Qué jovencita que bailaba. Sí, sí, sí. Año 1994 estuvo nominada a los premios Oscar. ¿94 La Máscara? 94 con los mejores efectos visuales. Sí. Después sacaron El Hijo de la Máscara, por favor. No, nunca. Es horrible. Nunca la vean. Nunca La Máscara fue una de las primeras, ¿no? Che, así, Ari, tipo, ¿cuál animada? ¿Cuál fue la peor película que viste en tu vida? Que voy a decir, no la. Es horrible. Yo te voy a decir una y vas a ver. Después, y yo creo que El Hijo de la Máscara es una segunda. Oh, sí. Malísimo. Que decís, vos, no. Es en una... el género de terror, a mí, por ejemplo, no me gustó para nada. Babadook me pareció muy demasiado absurda. Y después, a ver. Hay una de pirañas asesinas también. ¿La de las pirañas? Piraña 3D. Ay, por 3D. Dios, sí. Es malísimo. No. No, y hay una de que es castores. ¿Cómo hay castores? Una de castores asesinos también. No, te juro por Dios. Pobre real. Los castores, sí. ¿Vos, Marce? Desde este momento no me acuerdo. Bueno, yo, muchas, una, que son malas, año malas. 90, Los Cabezas Cónicas. The Coneheads. A mí me encanta. ¿Te gustó? Es una sátira que me encanta, Coneheads. Pero bien, bien clase. Es B. Muy bizarra. Es re bizarra. Es muy bizarra, pero me gusta, otra, me gusta el bizarro. Hay otra que no me acuerdo bien, a ver si vos la sacás, que seguramente que sí. Año 90 y pico, el actor de La Mosca, con Gina Davis, que sí. Hace de extraterrestre. Sí. Que vienen de colores y bajan en una nave en la sí. Pista de Gina Davis. Sí, esa es... Es muy mala, pero a mí me gustaba. No sé cuántas veces la vi. Sí. Y hablaba, medio raro. Eran tres. Los tres eran re joven, re lindo. Y parecía que hablaba tipo Morky Mindy por momentos. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es una... Sí, sí, sí. Y después hay otra. Para muchos, Marcianos al Ataque, Mars Attack es malísima. Para mí es para vos. Bueno, yo fabulosa. No estuvo fea. Es fabulosa. Es como es una sátira, tenés es que entenderlo. Sí. Es verdad. Es verdad. Son películas que son hechas a propósito así. Yo lo que te digo, esa, a ver, vamos a buscar la biografía del trabajo. Vos de paso pensá y decime el número. Estoy pensando en una película. A ver, tenemos un audio de paso, a ver. Hola gente, buenas noches. Esa. El tema de Pearl Jam, de Pearl Harbor, de la película Pearl Harbor. Ahí gracias. Está. Ariel. ¿Quién sos? No, ¿quién menos mal que lo conocemos. The Hard Day Special, no. De Pearl Harbor, pero de Pearl Jam dijo no. Yo escuché Pearl Jam, después dijo Pearl Harbor. Claro, pero no me acuerdo un tema de Pearl Jam en Pearl Harbor. ¿Será que es de Pearl Harbor y no? Quizás sea de Pearl Harbor. Que es, me parece que es el tema de... Está fresco el muchacho, de Aerosmith. Para mandar mensaje. Para mí está borracho. ¿No es el tema de Aerosmith, de Pearl Harbor? ¿En Pearl Harbor? Sí. No, el de Armagedón, ¿eh? Ah, te iba a decir Armagedón. No, ese. Se me hace que hay un tema de Aerosmith ahí. Tendría que buscarlo, no me acuerdo ahora. Jeff Goldblum, que es el actor... Jeff Goldblum, sí, ahí está. Es el actor de... De la mosca, era marido de Gina Davis, muchos años. Y una que me gustó a mí, que no sé ustedes, pero yo soy muy densa. En el año 92 salió una de Gina Davis, Tom Hanks y Madonna. Un equipo muy especial. Sí, sí. Ay, cómo me gusta esa película. Año 92. Sí. ¿La viste vos, Marce? No. Él era como. De béisbol eran las chicas. Sí, no tenían éxito y bueno, con Tom Hanks era un muy bueno. Es cuando quieren hacer el béisbol femenino. Béisbol femenino. La liga de béisbol femenino. Ay, me encanta. Miren no, es muy buena, es muy es buena. Muy buena. Tom Hanks era el entrenador. Claro, el entrenador que nadie lo quería, ¿viste? Y Gina Davis que era una genia, ¿sí? Así que un equipo muy especial se llama. Año 1992. Ya que no me sale la película de esta mujer, No, no me sale. A ver si está acá. Bien, vamos a ir al próximo tema de mientras. Y ahora voy a ver bien la película esa porque... Y pensá vos también. Una película que no te... Vos tenés varias. Me bloqueaste. Bien, está al salir esta película en los Estados Unidos. Ya salió la película de Elvis Presley, que lo tiene como personaje principal a Tom Hanks, que hace de representante de Elvis Presley con el nuevo Elvis Presley, que es un actor que es directamente re parecido, ¿sí? Que lo eligió, tiene un aire. Que lo eligió la mujer de Elvis, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar el tema de Elvis Presley, Burning Love, dale. Insomnia, no te duermas. Change your heart. Muy bien, con la película recontra re preferida. Película de cabecera. La película mía de cabecera es esta. Las dos. La Volver al Futuro 1, la tercera no me gusta. Capaz que hay gente que sí. Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2. Película que no vi, no pienso ver, Wild West. Esa la Wild West. Sí. Que está la canción también de Wild West. Claro, pero no. Debe ser malísimo. No. La última de Matrix es malísima. Bueno, también. Ahí está. Para mí, en los últimos tiempos, película que puedo seguir viendo 100 millones de veces es Gigantes de Acero. Sí, me gusta. Canta. Ah. Y también de Eric Bana, la de terror. Ah, la que hace el policía. Sí, la que hace el policía. Me ruega por nosotros. Sí. Otro. ¿Se llama así? Sí. Bueno. Pray for us. Ruega por nosotros. Exacto. El Exorcista. El Exorcista, una de terror. Perfecto. Bueno, y las del Conjuro me encantan, las tres. La última me gustó mucho. A mí me gustaron las tres. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces, Hugh Newbett and the News, de Power of Love, ¿sí? De esta gran película de Volver al Futuro, ¿sí? Marcelo que golpea, le encanta. Yo no estoy golpeando, Mónica. Estaba golpeando recién. No, estaba yo tecleando. 1164-00-7047. Dale, decinos qué es lo que te gusta, de qué película. Sí, hay mucha gente que le gusta mucho la animación, le gustan los anime, hay muchas películas de anime. Una película para recomendar, Nocturna, argentina, de terror. Nocturna, me vi suena, el tráiler, está muy Pepe bueno. Pepe Soriano es el muy bueno. Todavía no salió, es estreno para cine, creo. ¿Sí? Mira, miedo psicológico. Sí. Cine. Que ya tenemos para ir a ver algunas cositas. Está ahí, el está, teléfono ahora negro. Ahora vamos a hablar. Ya se viene Thor, Love and Thunder. Ahí está, ya tenemos la entrada. Vuelve el trío Los Panchos al cine. El trío peleador. El trío Los Panchos, el trío peleador. Claro, pues vamos ahí. Nah, pero en esta no podemos hacer callar a nadie. Mentira, nah. Después ustedes se enojan y empiezan a hacer callar gente, boludo. Y esta es de las pochocleras de Marvel. No importa, no ellos dicen que no van a decir nada. Después se enoja, el Carlito es uno de esos que se enoja enseguida. Ayer me puse de vuelta a ver Doctor Strange. La última. Ay, yo todavía me quedo con lo del tercer ojo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el tercer ojo? Es como que se queda. Porque usó el Darkhold. Claro, usó y claro, el le libro. Claro, si él usó el Darkhold para dominar al zombie. Claro, y ahí le quedó. Bien, la película de Elvis, que ya se estrenó en Estados Unidos, pero acá en la Argentina va a estar llegando el 14 de julio del 2022, es de australiana y el reparto es de Tom Hanks y Austin Butler, que es el que hace de Elvis, que es bastante parecido. Va. Sí, tiene un aire. ¿Sí? La nuca. Tiene un aire. Vamos a. Calza 44 y medio como él, dicen. Sí, ¿no? Al que le gusta Elvis, seguramente va a estar mirándola con todas las ganas y las fuerzas, ¿no? La que no pude ver todavía, que es la de la serie del Doctor. Ya salió, ¿no? La serie del Doctor Bilardo. Sí, salió en mayo. El 24 de mayo salió. No pude sentarme a verla. Yo la arranqué, está buena, está interesante. ¿A dónde está? ¿En qué plataforma? En HBO Max. O sea que en Cuevana Max la tengo que buscar. Yo te pedí la de para. Me dijiste, la verdad que no. Ay, me la buscaste. No la busqué. Salió la. En España salió la de Locomía. Sí. Documental de Locomía. Es un documental que lo hace el. Sí, es el que lo hace el que lideró toda la banda, que después deja el nombre. Es como que se queda con algunas cosas. Y es el que hace todo esto, ¿sí? Bien, entonces, estreno 7 de julio, solo en cines, Thor, Love and Thunder. Buena, ¿sí? Cortina musical tiene con Guns N' Roses. Con Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Con esta parte del que me mostraste ayer, que se desarma todo el. Claro. ¿Viste ese que se le desarma a Natalie Portman? ¿Viste la hermana de Thor cuando le destruye el martillo? Sí. Bueno, como que se une de vuelta. Y esos pedazos como que se separan y matan. Golpean a mira qué bueno. Y se unen. No, es terrible. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Es el que usa la chica. Bien. Natalie Portman. Películas. La Thor. O Jane. Jane, claro, ¿no? Jane. Channing Tatum, saca uno de un perro que se llama Doc, un viaje salvaje, ¿sí? Está en estreno en el cine, para el que la quiera ver, con un perrito que es para que yo la vea esta película. Tengo que pasar eso. Eso es lo único que me falta pasar, ver películas de animales. No puedo mirar. Teléfono negro. ¿Está Ethan Hawke? ¿Puede ser? Sí, Ethan Hawke. ¿Es el malo, es el villano? ¿Es el villano? Sí. Perfecto, eso quería preguntar. Es un mago como que secuestra a chicos. Ok. Perfecto, ese es el estreno. Bueno, está Jurassic Park todavía. Jurassic World Dominion. Gemelo Siniestro. Lightyear, que no tuvo mucho. No. No me llama. No. No sé qué pasó. Yo tenía expectativa, no la vi. La voy a ver igual. Sí, obvio, pero no me llama para ir a verla al cine. No sé. Hay que esperar en Disney. La bajaron. No, pero ya desde un momento es como que no. Me parece como que la franquicia de Toy Story era todo junto. Claro. Es como ir a ver El Gato con Botas. Claro, solo. No, es Shrek. Sí. El Gato con Botas. Es lo mismo que el burro haga solo. Antes éramos de ir a ver así todo. No, Toy Story, todo. Yo Toy Story hasta la 4 la fui a ver. De hecho, también vi Monster Inc. y Monster University en cine, las dos. Mira. Monster Inc. fue la primera película que vimos en DVD, sí, ¿te acordás? Es verdad. Monster Inc. Es verdad. Minions nace un villano. Sí, este Minions que está con los Minions a full. El doctor que es chiquito y quiere ser malo, ¿sí? Bueno. Dice que está muy buena esa, la del multiverso, ¿eh? La de la China. Acá está todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Se llama. Esta se viene así como para. Esta tendríamos que ir a probar para ir a verla, me parece, en cine, ¿eh? Como Gisela, todo en todas partes al mismo tiempo está en todos lados. Jueves y viernes acá en la puerta de la escuela, cruzo la una a la otra. Y yo tengo un amigo que le dicen Dios. Porque está en todos lados y nadie lo puede ver. Ay, Dios, por favor. Bueno, y Top Gun que todavía está en cartelera, Maverick. No hay mucho que diga, ¿no? De esta película. Es como que hicieron... ¿Cuál? Dijeron que fue buena igual, pero no... Sí, sí, está... ¿Sí? Dicen que es buena, pero a mí está no buena. Me llamó a verla, no sé. ¿Y la primera la viste? Yo no vi la 1. La 1 sí. Yo no la vi. No, yo no la vi. No me llamó la atención. No. No, pero no, porque no sé. Porque en ese momento no le daba mucha importancia a Tom Cruise. Igual que... Creo yo que la vi... de Misión Imposible las vi todas, me encantan. Cóctel no viste. Cóctel es una película, clásico. Esa está buena. No. El operador me parece que le gusta a Tom Cruise como actor, ¿no? Sí. Es que es muy multifacético. A mí en su momento no me había gustado. No me había gustado. La vi en cine y después para mí es una película para verla cada vez que le dan. Sentencia previa. Minority Report. Ah, sí, la de la hojita, ¿no? Sí. Está buena, sí, me gustó. Colin Farrell, Tom Cruise y no sé quién más. La chica, la villana de The Walking Dead, la pelada. Ah, la rubia. No me sale ahora el nombre. Sí. Es muy buena. Tom Cruise dice que está cada día más joven, ¿no? Está re bien. Ahí está, mirá, escuchá. Thor, Amor y Trueno. Este Thor que quiere... No quiere ser más Thor. Quiere ser en Buda, es Thor. ¿Sí? Es como que ya se retiró. Sí. No quiere guerras, no quiere nada. Ya de hecho... Había dejado a Valkyria como reina prácticamente de Asgard. Sí, claro. Y un Christian Bale que entra como un villano. Sí. Así leve, pero entra. Pero con CGI no se lo ve a él. ¿No se lo ve? Me parece que no, que es un personaje. Es como un personaje que aparece como un... Pero bueno, entra un poco a Marvel, ¿no? Me dijiste que se estrena Stranger Things, ¿no? Stranger Things. Ahí ahora viernes. Estos días, ¿no? Oh, el viernes ya termina y yo lo que le decía a él es el tema, después me lo buscaste. Final de temporada, porque creo que tiene una... El de Kate Bush, el que es de Stranger Things, que no me acuerdo, Raining, ¿cómo es? Que se no está top 1 en todo el mundo ahora. Es un tema del 84. Ahí te lo busco. Y ahí está. Este está, mirá, te sale así de toque. ¿Por qué? Porque es la parte donde uno de los protagonistas lo agarra a Vecna, ¿sí? Y le ponen esto para escuchar a la nena, así la suelta. Déjalo, ¿sí? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, vamos con Kate Bush, dale. Bueno, continuamos acá en Insomnia con el tema de Kate Bush, un temazo. Mari, ¿no? De Quilmes. Para Mari. Y que esta serie Stranger Things trajo varios temas de los 80 cerca nuestro, ¿no? De la gente. Películas cómicas, me gustaba mucho la de la Pantera Rosa, de la Casa del Canoso. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Además la música de la Jean Pantera Renaud, Rosa. Con Jean Reno que hace del el otro amigo. Día estábamos escuchando el tema de cuando empezaba la serie, que aparecía con el autito largo. Ah. Eso lo hacía en una banda, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que aparecía el auto su largo y bajaban todos los personajes. Estaba re bueno. No, bajaba uno solo. No, bajaba la Pantera Rosa, el inspector. El inspector. Ah, sí, bajaba. Sí. ¿Qué se hace con la manito? Te hago montoncito, si yo lo reveía, era mi preferida la Pantera Rosa. Sí, ese. No, el que dice Ariel es otro. Está borracho. Ariel está en otro dibujito. Ese es el de la Pantera Rosa que trae en el auto. No, el que dice Gisela. El que dice Ariel es otro. Ahora me hiciste equivocar. ¿Sí? Por favor, búscalo. Búscalo así. Él es el de otro. Capaz, sí, capaz. Chiflá, chiflá. No, nada que no, ver. No es. A ver. Explotó el auto de la Pantera Rosa. Ahí está. Ah, no, no es el mismo libro. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Pink! A panther that is positively pink! And then Pink Panther. Well, here he is, Pink Panther, Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a general and a scholar, he's a... Ahora que hay que saber lo que... ¿Cuál es el que chifla vos? Es conocido también el que dice Ari. Pero no me acuerdo de qué es. Historias animadas de ayer y hoy presentan... Ah, es verdad. No sé. De ahí es. La Pantera Rosa. Che, escuchame. Pone historias animadas de ayer y hoy. Che, ¿cómo usaban los instrumentales en antes? ¿El que hizo la Pantera Rosa era argentino, puede ser? ¿La música? Sí. Manchini, ¿cómo es? No, es Manchini. Raquel Manchini. No. Historias animadas de ayer y hoy. Presenta. ¿De Warner es esa? Parece, no me acuerdo ahora de quién era. Lalo Schifrin, Manchini era el que le dibujaba a la Pantera. Dibujaba. Le dibujaba. De ahí era, a ver. A ver. No. Ahí estaba Porky, ¿no? Eso está, amigos. Ese me sale igual, el cuerpo todo. Animadas de ayer y hoy presentan al Conejo Box. Que hay de nuevo, viejo. Era re canchero, ¿viste? El Box Bunny, sí. Me encantaba, los dientes. No, y te acordás ese. Es lo mejor. Era un pajarito negro, la verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué? Pero era Ay, Dios mío. La urraca. No, ahora después me quedé con lo de él. El gavilán pollero. Pepe, ¡lanza la bola, chicos! ¡Lanza la bola! Lo prohibieron, pobre. Era un reclosado. Reclosado. 1164-007047. Vamos. La última película de los Looney Tunes estuvo buena. A mí me gustó Space Jam. Sí. Sí, estuvo bueno. Sí. Es como que te da como una especie de verlos, ¿viste? De vuelta. Nostalgia, que nostalgia, sí te decía. Ahí está. Una especie de. Perdón, pero bueno, yo estoy despierta de las 5:30 más o menos. Bueno, vamos con el próximo tema. A ver. La música de La Pantera Rosa la hacía Henry Mancini. Lalo Schifrin hizo la de Misión Imposible. Ah, entonces tenías razón. Tenías razón vos entonces. Era el hermano de Raquel Mancini. Henry Mancini, tenía razón, gracias Horace, que está ahí detrás de... Vamos con ya él. Ya le conocíamos a Horace. No se envía falta, está con la pantalla rosa. Qué raro cuando estaba arriba del auto. ¡Sácalo del aire! A ver, cantale, cantale a ver si lo saca. Ah, pará. Ahí está. ¿No era la del inspector? ¿Seguro? Ay, manotas. Se pegó un tiro. Ay, mi mapul. Bueno, el señor. ¿Quién era que se suicidó en una torre arriba que lo sacó el... crónica en vivo? El Malevo Ferreira. El Malevo Ferreira. Qué cosa, ¿eh? En vivo y qué en directo. Qué chiquito, ¿no? Este pitufo. ¿De crónica dónde salió, qué no? Qué pitufo. Qué ay, pitufo este. Vamos a ir al próximo tema, ahora sí. Primer película que la lleva a la fama a Julia Roberts, que estaba increíble en esa película, ¿sí? Con un Richard Gere ya maduro, pero bien lindo, como es él. Fachero. Vamos a ir entonces con Roy Orbison, Pretty Woman, dale. Radiobox.com. Bye. Insomnia, no te duermas. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Insomnia. Por Radio Box 102.9. El de Chase Bond. Chase Bond con Pierce Brosnan, me parece que es este, o con el otro. De ojos claros, no me acuerdo. Bien, en el año 80 y pico, el Duran Duran. El primer tema que escuchábamos era Roy Orbison, Pretty Woman. Fecha de estreno de la película, 1990, ¿sí? Y después teníamos al señor James Brown con Living in America, de Rocky... Rocky 4. La pelea contra el ruso. Que en este claro, está James Brown... cantando justo cuando está la presentación de... Claro, le hacen todo un show, todo un espamento y bueno, lo agarró el ruso, lo partió y eso todo. Que, y eso que Apolo estaba bien... se confió. Era como una, no, era como se una confió, exhibición. Y el ruso se pasó, se le y fue la ruso mano. Quería, el ruso quería... Ahora, todo. ¿Cómo alimentaban ese odio de Estados Unidos-Rusia? Sí, en la época de los 90, justo de la casualidad. Que estaba todo medio complicado. Nada, casualidad. un Stallone que siempre se cuenta, ¿no? La historia esta que para su última pelea, poder... última pelea a nivel profesional, ¿no? Claro, se cuenta que para hacer esta película él tuvo que vender su perro, ¿sí? En la primera. O sea que después él consiguió la plata, fue recuperó el perro todo. Y después de ahí hizo una larga trayectoria que con Rocky tuvo, es una marca registrada, ¿sí? Igual lo mejor que hizo son las tres hijas. ¿Sabes que no sé quiénes son las hijas? Ahora voy a entrar a verla. Sí, son lindas. Lindas, ¿sí? Chicas. Mirá vos. ¿Rambo la dirigió él también? Rambo también. Sí, Rambo, Cobra, ¿sí? Todas esas las dirigió. ¿Rambito y Rambón? Juan Pite, Rambo. Nosotros hacíamos. Había una sátira de Rambo que estaba. Locos del Aire era la que estaba. Charlie Sheen. ¿Es Charlie Sheen? Charlie Sheen. No, Locos del Aire no. Locos del Aire. Sí, Locos del Aire estaba Marty Sheen. Sí. La capa de que parece sí, Rambo. La pistola desnuda es la otra. Claro. ¿Sabes? Sí, que le tiraban con la gallina. Tiró una, es buenísimo. Bueno, buenísimo. Martin Sheen, que es el que son tiene Chivé. Son las mejores. El actor que tiene Chivé. Ah, sí. Él tiene Chivé. Top Secret. No, pero Charlie Sheen. Martin es el hermano. Top Secret es la mejor. Val Kilmer ahí. Val Kilmer, recién recién nacido estaba acá. Sí. Un Val Kilmer que estuve mirando, que tiene un documental en Prime Video para el que lo quiera ver. Ah, mira. Todo. Él está metido en una religión que no me acuerdo cuál es, que se dejó estar con el cáncer. Y ahora quedó. Tenía las cuerdas vocales el cáncer y quedó. Mudo. Sí. Nos podés llamar al 1164-007047. ¿Había un mensaje de Gerardo, puede ser? Para que está con acá besándose con la mujer. A ver. Hola amigos de Insomnia, aquí es Gerardo otra vez. Bueno, estuve comentándoles que estuve haciendo un trabajo para otra radio sobre covers y es impresionante. Por ejemplo, descubrí que la canción de Wet Wet Wet, Love Is All Around, es un cover de un año del tiempo, una canción del año del tiempo de Ñaupa. Pero es terrible la buena versión que hicieron los tipos. Y también llegué a la conclusión de que ya está todo inventado en la música. Encontré muchos sonidos que ahora parecen nuevos. Y Wet Wet Wet, ya que está, salió en la Cuatro Bodas y un Funeral. Es de la película esa, de Hugh Grant con Andy McDowell. ¿Sí? No sé si vieron esa. ¿Ustedes? ¿Vos viste? Sí, muy buena, ¿eh? Cuatro Bodas y un Funeral. 1164-007047. La Academia de Pilotos se llama. En el 91 salió la de Charlie Sheen, ¿sí? La Academia de Pilotos. ¡Uy! Pero terrible. Hay una también, una sátira Arma Mortal también. Exacto. Sí. Y ahí aparece. La Academia de Policías. La Academia de Policías. Ah, ese es un clásico, el negro que hacía todos los sonidos. Bueno, Charlie Sheen estuvo en Dos Hombres y Medio, que es una serie que. Chuna ha Café. Estado... Sí. Muy buena esa serie. Pelotón. Que de hecho cambió muchísimo cuando se fue él y entró Aston Kutcher. Sí, la verdad que sí. Scary Movie estuvo también Charlie Sheen. Sí, al principio, es verdad. Sí. Scary Movie 3, Scary Movie 5. Varias películas. Muchos problemas sexuales. Por eso se contrae HIV. ¿Sí? Tenía problemas de adicción también, sí. ¿No? Así que bueno, sí, Charlie como Sheen, Michael Douglas también, exacto. Que tenía problemas de adicción al sexo. Exacto. No, qué linda adicción. No, pero le trajo problemas, ¿eh? ¿Qué problema te puede traer? Se separó de él, estaba con Catherine. Pero volvió de vuelta. Después se agarró cáncer de la lengua. Andale, ahora metido, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cáncer con eso? Pobre no, te agarra. Bueno, el asunto es que él se curó para poder seguir estando con su mujer, que la quería tanto, ¿sí? Así que... Un saludo a Michael que nos está escuchando en este momento. Un beso a Katherine. Y a Katherine Zeta-Jones, que está re bien. 1164-007047. Así como el señor Gerardo, que llamó y que nos dio una data de Wet Wet Wet. La otra vez estábamos escuchando el tema, ¿te acordás de Take On Me con The Weeknd? Viste que son parecidas, tienen las melodías parecidísimas. Vamos a ir con el próximo tema, ¿sí? Así hacemos más insomnia, porque si no nos vamos a quedar. Catherine Zeta-Jones está con en La Roca, puede ser, con el actor este. Nicolas Cage. Con Nicolas Cage y el otro, el... Sean Connery. Con Sean Connery. Sí, y también, esa está buena. Y también está con el señor Antonio Banderas, El Zorro. El Zorro. Sí, muy buena las películas. Contracara, la de también. Contracara. Las únicas buenas de Nicolas Cage son... La Roca. La Roca, Con él. Y Contracara. Sí. Y 60 segundos. No, 60 segundos. Sí. ¿Eso te gusta? A mí no me gusta. Está buenísimo. Sí. No, con una Angelina Jolie re linda, re joven, ¿eh? En esa. Y ahí ya no me gustó ninguna. ¿No? ¿Y Ghost Rider? No, el Dios de la Guerra, el Señor de la Guerra. No la vi esa, ¿no? Esa está buena también. Muy buena. A ver, vuelve Contracara, ¿eh? esa de John Travolta, los dos no sé qué van a cambiar, porque los dos están hechos pelota. Se tiene que... ¿Quién era Christian Slater el otro? No, Nicolas Cage y John Travolta. Ah, John Travolta. Y estos que sí. Se cambian la cara, ¿viste? La verdad que era el... El código flecha rota era Christian Slater. Exacto. Y... Ah, eso, exacto. También. Bien, vamos a ir al próximo tema. Jerry Lewis hizo una película autobiográfica, ¿sí? De su vida. Él fue una persona que le gustaba en ese momento, en los 50, más o menos, casarse. Y le gustaban las muchachas jóvenes, ¿sí? Con una Winona Ryder, sí, de una película muy buena. No sé si la vieron, Grandes Bolas de Fuego se llama, sí, que es el tema más conocido, sí, el tema conocido de Jerry Lewis, Jerry Lee Lewis. Ahí está, Lewis. Vamos a ir con ese tema de esa película, después volvemos con más. Insomnia, dale. This gracious great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. This gracious great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, you mine, mine, mine. That you twine nails and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my hills and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. To show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a soup. It was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es Chuck Berry de la película Pulp Fiction, donde Uma Thurman baila con John Travolta. ¿Sí? Y lo anterior es Grandes Bolas de Fuego con Dennis Quaid y Winona Ryder. ¿Sí? El otro día me vi Temblores. ¿Te acordás? Ah, la de Kevin Bacon. Estaba buena esa. Sí, Kevin Bacon que estaba re joven en esa, ¿eh? No me acuerdo si no estaba en Netflix hasta hace un tiempito atrás, ¿no? La viste. Sí, Netflix, sí. Película de Dennis Quaid, año 1989, ¿sí? Este Jerry Lewis que se casa con su prima de 13 años. Y este Pulp Fiction que tiene que estar cuidando de la mujer de su jefe. Y que la mujer de su jefe en un momento se va. Se va y no sabe cómo traerla a la vida de vuelta, ¿sí? Qué genialidad este hombre Tarantino que hace tantas películas con tantos temas, ¿no? Sí, uno, sí. Instantáneamente. Inclusive cuando... también las colaboraciones que tiene con Rodríguez. Sí, sí, sí, sí. Año 1995 es Pulp Fiction, tiempos violentos, ¿sí? Mirá, tiene John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, ¿sí? Que también estuvo, Tim Roth estuvo en Perros de la Calle. Perros. ¿Sí? Así que bueno, es tanto lo que tenemos que hacer. Estamos tratando de sacar la melodía. Gerardo, que sabe tanto de música, estuvo investigando. Y si que estuvo en otro programa, dijo. Si nos puede decir ver, la Silva, melodía. Silva. Yo creo que había un cierre de la Pantera Rosa del programa que salía en el cual salían y se subían en una limusina y se iba. Para mí era ese. No sé. Pero no me puedo... A ver quién lo puede sacar. Se ganan un chupetín. No lo puedo asegurar. Un tatuaje pequeño. Ahí está. Hay que sacarlo. Todo. Estudio Show. Tatú. ¿Sí? Próximamente nuestros auspiciantes. Auspiciando. Estudio Show. Estoy borracho. Ah, estuvimos el fin de semana en Big Play. La Big Play de Berazategui, muy la linda. La verdad que es muy bueno porque está de bueno todo. Mucha el gente tema joven, la verdad. Nosotros que éramos unos viejos al lado de los pibes. Todos contentos, los chicos, la verdad que mucho baile anime, mucho chicas disfrazadas de anime. Todo, ¿sí? Sí, todo ambiente bien sano. Sí, todo, sí, la verdad bueno, que sí. Gratis, una cosa para toda la familia que se llenó rapidísimo, viernes, sábado y domingo. Muy bueno. Me sí, gustó, los stands había mucha gente dibujando. Después tenías un lugar donde los chicos también podían dibujar. Las familias tomaban mate. Había un puestito donde vendían dos muñequitos: Ricardo Ford, no. Cristina Kirchner. Había uno de Néstor. Cristina, había uno de Néstor. Había uno de Fabián Show. Sí, de Ricardo verdad. Ford. De Maradona, Maradona cuando, corriendo. Cuando corriendo, sí. Sí. Había uno que estaba la cajita vacía: padre ausente decía. Eso no, sí, eso el pibe decía eso para regalárselo de chiste a alguien. Así que bueno, muy tazas, buena. de todo, remeras, muy buzo. Bueno, que esto también se haga gratis, ¿no? Mucho dibujo también, gente sí, dibujando. Porque la Comic Con, la última Comic Con estaba carísima, la que hacen en Costa Salguero, ¿sí? Está bien, traen siempre... Estaba Deadpool. Freddy Krueger. Ay, nos sacamos con Freddy Krueger. ¿El de martes, viernes 13 o martes 13? Ay, qué impresión que me dio Jason. Jason, el que tiene el... Para nosotros martes 13, para Estados Unidos viernes 13. El del cuchillo no, el que tiene Michael el machete. No, es Jason el que vimos. Jason. Estaba Michael Mayer el domingo. Claro, el otro Halloween. Ay, qué impresión que me dio, porque además tenía el pibe que hizo, era grandote como Marcelo. Tenía la máscara negra, que es la quemada, y arriba la otra máscara. O sea que cuando te miraba con... Que era, parecía, no, de una impresión te daba el miedo. Salías corriendo. Ni nos acercamos con Carlitos, como que le teníamos miedo los dos, ¿viste? Estaba Obi-Wan también con el sable. Ay, Obi-Wan. Obi-Wan, Leia, Víctor, sí, que estaba... Sí, ese Leia estuvo el domingo, sí, que fue Carlitos. Estaba el hacha de Thor. El hacha de Thor, que yo creo que la que tiene Carlitos... Ah, mejor. Sí. ¿No sí, la sí. llevó, Carlito? Sí, sí, por llevó. Eso estoy diciendo. No sé qué dice Gisela. No, pero estaba el martillo de Thor, hecho bueno, en goma a Eva. Estuvimos tocando ahí con Carlito a ver cómo era, pero te digo, el de Carlito no tenía nada que envidiar, ¿eh? Así que bueno, llamanos al 1164-007047 y decinos cuál es tu película preferida. Dale, 2233 y vamos con el próximo tema y después volvemos con más insomnio. Dale. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lodiceba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lodiceba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste.

Spider-Man. Estaban los muñequitos de los Ramones, ¿te acuerdas? Spider-Man. Sí, en la Beyblade estaban los cuatro muñequitos. Y estaban también muñequitos. Los de los simuladores. Me encantó. Y una persona se los compró encima. ¿Los de los simuladores? Sí, los de los simuladores. Spider-Man, Ramones. ¿Por qué iban a tardar tanto para sacar la película? Ay, de los simuladores? ¿Cómo podés creerlo? Yo los miro. Encima en Netflix no están todas las temporadas, ¿viste? Sí, ahora vamos a ir con un... Yo diría una sátira, pero la verdad que es el tema. Memo, Capitán Memo, o Memo Aguirre, un chileno que hizo la versión de He-Man. Ay, a ver. Ah, cierto, es verdad. A ver. Qué bueno. He-Man. Qué recuerdo. Viste, hay cosas que a veces están buenas pasar, ¿verdad? Qué recuerdo. Todo, man. Todo. Lástima gustó de la película que hicieron de He-Man. La animada no me gustó. No, la serie animada. La que hizo el Rudo. No, la película que hizo Don Laughlin. Ay, qué porquería. Con Jack Palance. Que... ¿Había dos o no? ¿O había una sola? No, una sola. Tenemos un audio, a ver. ¿Cómo están, chicos de Insomnia? Mirá quién apareció. ¿Cómo están? Marcelo, Ariel, Pantera Negra, Giselita, señor operador. Espero que estén todos bien. Muy bueno el programa, ¿eh? Los estoy escuchando. Ojo, con este resfrío, pero yo los escucho igual. Muy bueno el de los Spider-Man, de los Ramones. El domingo fui a la B-Play otra vez y me saqué fotos con Deadpool. Con Doctor Strange, está hecho que ganó América. El primer premio, y América Chávez. Los dos sacaron el primer premio. Estaba muy bueno. Esto fue a como las 9 de la noche. Por eso estaba. Así que mucha gente, muchísima gente. Y el año que viene me voy a tuñar yo, voy a ir yo. Pero vestido. Ya de la otra vez que le digo así que se vaya con el... Chicos, buenas noches. De Pantera Negra, que sigan los éxitos. El señor grande, Carlito Vález Meneghel, mi mejor amigo. Gracias por el mensajito. A ver, Carlito, ¿escuchaste el chiflido? A ver, hacelo de vuelta. Ya me olvidé cómo era. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Para mí como que lo ponen en los entretiempos de los partidos de fútbol, algo de eso me suena. Sí, sí. Yo te digo, eso aparece en una parte del Joker. La verdad que no me acuerdo, pero... Hay una parte que aparece. Cuando termina... ¿Viste la parte donde él mata a Robert De Niro? Sí. Que él está hablando, va a hablar a la cámara y le cortan y es esa parte. No, vos sabés que yo miro todo eso, que lo que vos no mirás lo miro yo. He-Man siempre terminaba con una enseñanza, lo último, ¿no? Sí, una moraleja. Una moraleja. Estaría bueno terminar con una enseñanza de... De Hima. Como dice la moraleja, el que se deja, se deja. Vos me tirás y yo lo digo. Señora Lina Amaral, ¿con qué vamos a seguir? La verdad que esto me gustó. Me gustó el Hima. No, ya el que sigue ahora no es un personaje real. Pero tiene tranquilamente película. Podría haber serlo. Ah, Hima era real. No, es el personaje real. ¿Existía? A ver, el personaje He-Man existía. ¿Sí? Este no es un superhéroe, aunque el nombre podría decirlo. Sí, obvio. Y tiene igualmente su propia película. Su propia película, sí. Claro. Vamos a escuchar a Elton John haciendo Rocketman. Ahí está. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Oh, Y ahí se va Elton John cerrando el bloque Trabax con Rocketman. Rocketman, Rocket, Rocket, Rocketman. Bueno, ya 5 minutos. Ya nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. 11 grados, no hace tanto fresco. Yo tengo frío. Chingo, ¿qué nos vamos a ir? ¿Con alguno nacional o...? Sí, obvio. Sí, sobre todo vamos a empezar antes de despedirnos con esta película del Tango Feroz que creo que... cada uno de nosotros de nuestra edad se acuerda de esa película, ¿no? Y de Ulises Butrón que trajo a este tanguito que muchos desconocíamos, porque yo en realidad lo conocía Tango Feroz en ese momento. Claro. ¿Sí? Con un Fernán Mirás que cuando era chica pensaba que cantaba él, no sabía que cantaba Ulises Butrón, ¿no? Esta cosa de... actor que antes no me gustaba. Y después no, Fernán Mirás es un genio. Empecé a prestar atención y me gusta. Sí. Me gusta. Antes de despedirnos, vamos a ir con este tema de... del Tango Feroz de Ulises Butrón, el amor es más fuerte, dale. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos. Mientras los sueños se desangran por nada, pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Bueno, continuamos y ya finalizando este gran día de insomnia de películas que siempre quedan afuera. Estábamos hablando de película argentina, la de Charlie con Mariana Martínez. Venganza, venganza dulce, no sé qué. Qué bueno. ¿Por qué fuimos nosotros? Al cine la fuimos a ver. No, qué loco. Bueno, vamos a darle una oportunidad a Charlie. No fue mal. Porque le habían hecho una propaganda. Sí, todo, había el tráiler que vimos, tenía una de acción. Sí, todo, sí, era, no, eran dos partes. Unas peleas. Las dos partes que estaban en el tráiler. Tenía unas peleas extraordinarias. Claro. No. El chabón bailando, que era malísimo. Por favor, ni me acuerdo de qué se trataba. Charlie manejaba camiones. Había uno que estaba en Brasil, ¿no? ¿Quién era el que estaba en Brasil? Charlie. Que estaba jugando a la pelota. A la pelota, no sé sí, qué. Sí, sí. Por sí. Dios. Bueno, chicos, pero acá en la Argentina. No, pero hay películas muy buenas en Argentina. Para mí la mejor, Esperando la Garraza. Sí, pero también es mucho, mucho absurdo. Que el final de Esperando la Garraza. El de Tinelli, el Peter también se llama. Peter Lanzani. Bueno, 4x4 no está feo. No, Peter Lanzani no, el de Tinelli. ¿Cuál? Peter Languila. No. Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, ¿no había hecho también una película? Listorti. La de unos detectives. No. Socio. Sí, por accidente. Por accidente. Muy mala, no la llegué. Nunca la vi. Yo la vi. No me animo ni a verla, boludo. No. No, malísima. Después había una de un cantante que él se hacía cantante. Sí, bueno, Listorti. Esa, la 2. La 2 es esa. Qué hijo de mil. Dios mío, no. Igual que los bañeros locos, las últimas que hicieron también. Y las primeras también estaban, lo que pasa que... Éramos chicos. Los Exterminator, cuando veíamos a Franchella... Andá a poner la Brigada Z. Che, andá a poner la media DC que diga gorda lechona. No. ¿Sabés qué? Lo matan, boludo, lo cuelgan ahí un palo. Andá que a ver, poner una película de Porcel y el medio. Sí, no. El pancurulo. Dios mío. Ya hablando de eso, se armó mucho revuelo con el comentario de Niembro del otro día. No escuché. En un partido, en medio de un partido, bueno, dijo, bueno, pero no se enamoren del VAR como si fuera una chica de 17. No. Claro, no, lo colgaron. Se equivocó de edad, tendría que haber dicho 18. Claro, se equivocó. Ahí está. Bueno, por un número. Pero escúchame, hacía un montón que no aparecía. Sí, creo que ahora ya desapareció de vuelta. Bien. Bueno, señor Marcelo Balateo. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, nos quedamos cortos, hay tantas películas para repasar. Y tratamos de no poner siempre las mismas, claro, ¿viste? Que hacemos siempre en el especial de películas. Y tenemos más, ¿eh? ¿O no? Señor Ariel, claro, Amaral. Otro nuevo lunes, otro nuevo programa junto a ustedes. Y bueno, esperemos que estén el lunes próximo acá. Sí, del otro lado. Sí. Los estamos esperando el lunes que viene. Insomnia, acá por Radio Box, de 21 a 23, la mejor música. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos con A la Delta, de Divididos. Un tema desde para terminar. Comodines. Dale. Chau.